En esta distribución de recursos y planificación a día de POA, ¿qué es lo que estaba ocurriendo, señor alcalde? Hay pocos recursos, sin embargo, la parte de la ciudadanía se encuentra disconforme, señor alcalde. Es verdad, hermano. Lo que a veces la población no entiende, probablemente haya crecido en este distrito las urbanizaciones. Ya. Pero llegado el momento, yo quisiera revisar inclusive con ustedes de la prensa, la población no ha crecido, o sea, lo suficiente como se piensa. Entonces, por eso es que le invito a usted mejor a que pueda pasar por nuestra oficina, que podamos revisar comunidad por comunidad, cantón por cantón, la población que existe a la fecha. Achocaya tiene 22.000 habitantes, ¿cómo más o menos está distribuido? Y a veces algunos hermanos no entienden ese tema de que parecería que al ver más urbanizaciones también existe más población. Sin embargo, yo pienso que existe población flotante y que pues no se ha censado en su mayoría, ¿no? Pero esa es un poco la desconformidad, pero sabemos que también el municipio de Achocaya requiere de proyectos más, por ejemplo, los distritos. Sabemos que al generarse una urbanización más, también existe la necesidad de que tenga agua potable, alcantarillado. Para eso, lo único como municipio, tenemos a la fecha 6 millones para distribuir, pero el objetivo siempre es buscar financiamiento externo, ya sea del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, como del FPS, y pues, pero ellos también nos piden contraparte. Entonces, mejor hay que hablar con los hermanos para que podamos trabajar en contraparte y pues buscar financiamiento externo y así multiplicar nuestro POA. Ahorita ya, ¿en qué comunidades ya se ha zanjado, qué distrito ya se ha zanjado el tema presupuestario? El tema de presupuestos ya se ha zanjado en Cantón Capital Achocaya, ya se ha definido, se ha definido en Asunta Quilvire, Villa Concepción y asimismo en el distrito 7. En el distrito 9 estamos quedando en un cuarto intermedio por la desconformidad y ahora estamos bajando al distrito 8 para conservar este tema justamente. Anteriormente, hermano alcalde, en una entrevista también nos decía que usted había 8 millones para inversión y ahora resulta que hay 6 millones. Es así, hermano. Generalmente, yo conozco, porque yo soy años dirigente en el municipio de Achocaya, siempre se ha trabajado con 8 millones, de 7 a 8 millones, ¿no? El presupuesto ha ido aumentando hasta 8 millones en las anteriores gestiones, en la última gestión. Sin embargo, en esta gestión hemos visto que también ha habido, solo que el anterior alcalde saliente ha empezado a ejecutar algunos proyectos, ha empezado a gastar en algunas contrapartes, razón por la cual de los 8 millones ha bajado a 6 millones. Quiere decir que los 2 millones ha efectuado gasto el ex alcalde saliente en diferentes proyectos y actividades, y a mí me ha dejado 6 millones para reformular. Lo que estoy haciendo es reformular los 6 millones y no así los 8 millones que le había comentado anteriormente. Por lo menos al menos en el distrito 9 ahí los presidentes aún están con alguna duda. ¿Hay presupuesto que aún se está sobrando tal vez y que no se está dando a conocer a la ciudadanía? ¿O prácticamente son los 6 millones que usted ha dicho que eso nomás existe y no existe más recursos como para aumentar, digamos? Es simplemente eso, hermano. No existe otro recurso, hermano, para infraestructura estoy hablando, ¿no? Solo 6 millones existe para el tema de infraestructura, pero sabemos que tenemos recursos para temas de salud, educación, deporte, temas, otros programas, ¿no? Pero para el tema de infraestructura solo tenemos los 6 millones, ¿no? Y no tenemos otros recursos, ¿no? En este presupuesto que está bajando por los distritos y cantones, ¿contempla el tema de educación y salud y otros, tal vez, instituciones, ¿no? Defensorías, Casas de la Mujer, o solamente es íntegramente para proyectos POA zonales? Solo es para POA de infraestructura, solo para POA zonales. O sea, no estamos afectando, no estamos hablando de funcionamiento de educación, ni funcionamiento de salud, ni por ejemplo, seguros de salud, ni seguro de vejez. No estamos hablando de eso. Simplemente estamos hablando para POA zonales, distribuir a las zonas y al distrito, simplemente para infraestructura. ¿Algo más que desea agregar, señor alcalde? No, simplemente agradecerte a ti, hermano, y pues, bueno, a seguir trabajando por el municipio de Achocaya. Gracias, hermano. Muy bien.